En Café UPB al día. Noticias y sucesos que acontecen en la Universidad Pontificia Bolivariana. Estamos de ferias universitarias en esta época. La que pasó, la más reciente, es Matricúlate. Se están haciendo charlas a estudiantes de 11 de manera virtual. Bueno, debe ser muy interesante esa experiencia, ¿no? Hacer esas charlas ahora de manera virtual y no presencial. Y se está llevando a cabo con toda la intensidad de siempre y toda la buena intención de siempre lo que tiene que ver con el servicio de orientación vocacional, con acompañamiento integral desde la UPB Montería a los estudiantes de grado 11. Hablemos de esos temas, expliquémosle a los oyentes cómo se dan, cómo se realizan, quiénes pueden acceder. Para eso tenemos como invitado al señor José Joaquín Ramos, director de mercadeo de la UPB Montería. Señor, muy buenos días, bienvenido a Café. Buenos días, Oscar, un placer estar contigo y con todos los oyentes esta mañana. Óigame, hablemos de estas ferias universitarias que se han realizado, la más reciente, Matricúlate, ¿cuál viene, cuál esperamos? Muy bien, Matricúlate terminó, todavía el stand de UPB puede visitarse durante este fin de semana largo con puente que nos espera. Se puede visitar ingresando a matriculate.com.co. Hay que hacer la inscripción y uno puede visitar, llegar al stand de la UPB seccional Montería. Puedes tener acceso a los plegables virtuales en PDF que hay ahí, puedes solicitar más información, incluso puedes dejar los datos para ser contactado. Y hacia fines del mes, de este mes de octubre, que ya va adelantado, vamos a participar en la Feria Plataforma E. También es una feria que se ha hecho tradicionalmente en el departamento de Córdoba, en el departamento de Sucre, de manera presencial. En esta ocasión va a ser virtual por razones del COVID-19. Esperamos tener allí una buena participación. Vamos a tener nuestro stand virtual y, por supuesto, vamos a dar toda la información de nuestros programas de pregrado y de posgrado a las personas que se acerquen vía internet. Y esto de las ferias virtuales, ¿cómo lo ha tomado la gente? ¿Cómo han visto ustedes la respuesta del público? Bueno, aquí hay unos datos muy interesantes. Yo pienso que hacia el futuro debíamos ir hacia allá. Esta situación de la pandemia nos ha impulsado a hacerlo más rápido, a hacer el cambio más rápido. En la pasada feria, en esta feria Matricúlate que está terminando, cerca de 1,000 personas se han acercado a nuestro stand. Y de esas cercanas 1,000 personas, más o menos unas 300 personas han dejado los datos. Imagínate esta cantidad de gente en una feria física y el personal que deberíamos destinar para atender 1,000 personas. Y seguramente una feria física tiene unos costos para realizarla, que no atender apropiadamente esas 1,000 personas en un día o en 2 días que dura una feria física habría sido más complicado. Entonces, por ese lado, creo que facilita las cosas y que la gente, sobre todo los muchachos, para quienes les es más fácil el acceso a esta tecnología, la gente lo ha tomado con agrado. Además de eso, hemos descubierto que personas de ciudades y de departamentos más lejanos se han acercado a nuestro stand. Personas de Barranquilla, personas de Riohacha, que normalmente no les queda fácil acceder a información de nuestra seccional, llegaron a través de esta feria y dijeron: mire, pasa que yo estoy interesado en estudiar allá y ahora me los encuentro a ustedes aquí, por favor denme la información de este o de aquel programa. Qué bueno, ¿no? Las cosas buenas de la pandemia, ¿no? También nos impulsa a mirar un poco más hacia allá. Y de todas formas, íbamos hacia allá, ¿cierto? Esto parece que simplemente nos acelera el paso. Es correcto. Nos está obligando Dios, el destino, el universo, a aprender nuevos caminos, nuevas habilidades y aplicarlas de manera inmediata. Óigame, director, y en medio de todo eso se están dando las charlas precisamente de manera virtual a los estudiantes de 11. Estas charlas no son nada nuevo para usted. Ustedes, lo he visto cómo se desenvuelve en público, cómo maneja auditorios grandes, pero ahora está haciendo esas charlas con los estudiantes de 11 de manera virtual. ¿Cómo le ha ido con eso? Esa ha sido otra de las grandes ventajas. Las charlas de orientación vocacional siempre son recibidas, y creo yo con agrado, por los estudiantes de grado 11. Pero hasta ahora, esos estudiantes la recibían de manera personal, sin involucramiento de su familia. Dadas estas circunstancias, estos muchachos pueden estar de la mano de sus papás y discutir abiertamente. No es misterio, en la seccional de Montería no se nos presentan casos. Yo digo cada semestre, son pocos, pero se presentan, de muchachos que no han definido qué carrera estudiar, o que quieren una, pero su familia no los apoya, o quieren otra. Estas charlas de orientación vocacional son la herramienta, son la oportunidad de tomar una decisión a conciencia, de tomar una decisión sopesada, y ahora el momento físico de tomarlas es en la casa, porque el muchacho actualmente está en su casa, y allí está acompañado por acudientes. Esta oportunidad se presenta para tomarla de manera familiar y acompañada. Entonces creo que es una circunstancia diferente, pero que hay que tomarle lo positivo a esta circunstancia. Óigame, director, ya para culminar. Y todo esto nos lleva a hablar del servicio de orientación vocacional integral, con acompañamiento integral, que se hace desde la UPB Montería. Expliquémosle un poco a los oyentes cómo es eso del acompañamiento integral. Sí. El cambio desde el colegio a la universidad no es un cambio fácil, un cambio social fuerte, brusco, es un cambio en una diferencia fundamental de autonomía. El muchacho universitario es autónomo y él maneja sus tiempos más allá de las clases y decide en qué momentos hace los deberes que tiene que hacer, las investigaciones, las tareas, en qué momento estudia, sin que haya una obligación presente, pero ese cambio es muy brusco para estos muchachos. Hay que ver que son muchachos muy jóvenes. Entonces la universidad tiene un servicio para sus estudiantes a través de Bienestar Universitario, en el que tiene un programa de acompañamiento integral, en el que estos muchachos no los deja totalmente solos y libres, en el que está pendiente de su rendimiento, está pendiente de su, voy a llamarlo así, de su integración al mundo universitario, en el que si es necesario, si ve que hay problemas aquí, se le asigna un tutor, un mentor, una persona que está con él y que lo ayuda a salir adelante de cualquier tropiezo académico que pueda presentarse. Como invitado al señor José Joaquín Ramos, director de mercadeo de la UPB Montería. En café. UPB al día. Noticias y sucesos que acontecen en la Universidad Pontificia Bolivariana.